Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 41. The dress and the kit is the trap. O de cómo esta frase sin sentido nos puede revelar las numerosas diferencias entre los distintos acentos del inglés. Cuando pensamos en los distintos acentos del español, las diferencias más obvias y frecuentes son en las consonantes, en particular la C, la Z, la Y, la WL y la S. Por ejemplo, si unos pronuncian cero o cero, si pronuncian llave, llave o llave, o si pronuncian pasto, pasto o pato. Pero en la inmensa mayoría de los casos, las vocales permanecen igual para todos, A, E, I, O, U. Es decir, cuando queremos imitar un acento de Buenos Aires, de Madrid o de Bogotá, en general imitamos entonaciones y cambios en las consonantes, pero nunca necesitamos pensar si la A bonaerense es diferente de la A madrileña, o si la U bogotana no suena como la U bonaerense. Bueno, pues en inglés es al revés. Para que veas la variación que hay, un acento típico del centro oeste de Estados Unidos cuenta con unas 9 vocales y 5 diptongos. Un acento típico del inglés británico estándar tiene unas 12 vocales, 8 diptongos y 5 triptongos. Un acento promedio australiano tiene unas 14 vocales y 7 diptongos. Y además, claro, si tomas en cuenta distintas regiones, orígenes sociales e incluso orígenes étnicos, la variación se incrementa tremendamente. Y sí, aunque hay diferencias en las consonantes también, en general las diferencias más frecuentes y más notorias son con las vocales. Conjuntos léxicos. Un conjunto léxico es un conjunto de palabras que comparten ciertas características, y la manera más simple de definir esos conjuntos es a través de una palabra clave que cumpla con esas características. Ahora mismo vamos a ver unos ejemplos, tomados de la lista de conjuntos léxicos de John C. Wells, que es una de las listas de mayor uso. Pensemos en el diptongo hoy. Ese diptongo está representado por la palabra clave choice, elección, choice. Así, choice representaría a todas las palabras que tuvieran ese diptongo hoy. Por ejemplo, boy, niño, voice, voz y coin, moneda. Choice, boy, voice, coin. El tener palabras clave es muy útil, porque nos permite, de alguna manera, ponerle nombre a una vocal y discutir las diferencias en varios acentos. Así, por ejemplo, aunque alguien en una parte del mundo anglófono pronuncie el diptongo de choice con una vocal abierta, choice, y alguien de otra parte lo pronuncie con una vocal cerrada, choice, choice, choice, en ambos casos estamos hablando de la misma vocal, la vocal de choice, como quiera que se pronuncie en la práctica. Debido al gran número de vocales, diptongos y hasta triptongos que pueden tener distintos acentos del inglés y la impresionante variedad que presentan, en este episodio me tendré que limitar a raspar la superficie del tema con solo 3 vocales, las de trap, kit y dress. Trap, kit, dress. Seguramente mi pronunciación es diferente de la que tú utilizas o escuchas normalmente, pero por eso es importante usar palabras clave. Sin importar cómo haga cada quien esas vocales, todos sabemos de qué clases de palabras estamos hablando. El conjunto léxico trap. Empecemos con la vocal de trap, trampa, T-R-A-P, trap. En Canadá, en general es una vocal que se parece bastante a nuestra A de casa, trap. Hacia Estados Unidos y en inglés británico estándar, es una vocal más abierta, A, por lo que se pronuncia más como trap. Si nos damos a Australia y Nueva Zelanda, la vocal se hace aún más abierta, sonando más o menos parecido a nuestra E en perro, trap. Así que, si hacemos un recorrido imaginario de Canadá a Estados Unidos o Inglaterra, Australia o Nueva Zelanda, nuestra vocal sonaría trap, trap, trap. Claro, las cosas nunca son simples, y justo la vocal de trap presenta variaciones según qué consonantes sigan, sobre todo si son nasales. Pensemos que, en lugar de trap, nuestra palabra clave fuera dan, D-A-N, Dan. En Canadá, la N hace que en lugar de sonar A como en trap, la vocal suene A, Dan. Comparemos. Trap, Dan. En partes de Estados Unidos, el efecto es aún mayor y Dan suena en realidad Dan. En inglés británico estándar, curiosamente, se mantiene como A, Dan. En Australia y Nueva Zelanda, Dan puede sonar como E, Dan, o como E, Den, o incluso como una vocal extra larga, Dan. Incluso si el sonido que sigue es el que se escribe normalmente como NG, como en sing, la A canadiense puede sonar como A. Entonces, bang, B-A-N-G, puede sonar como bang. Así que, por ejemplo, si tuviéramos estas tres palabras, B-A-T, B-A-N y B-A-N-G, sonaría, en cierto inglés canadiense, bat, ban, bang. En cierto inglés estadounidense, bat, ban, bang. En cierto inglés británico, bat, ban, bang. Y en cierto inglés australiano, bat, ban, bang. Por eso es útil referirse a esta vocal simplemente como la vocal de trap. El conjunto léxico kit. El siguiente grupo léxico, que también muestra buena variación según los distintos acentos, es kit. K-I-T. Kit. ¿Qué significa equipo? En Canadá hay una tendencia a pronunciar esta vocal con la lengua algo retraída, como jalada hacia el interior de la boca. Kit. Y así se pronuncian la mayoría de las palabras con esta vocal. Ship, rip, dem, spirit. En Estados Unidos y en inglés británico estándar, tiende a sonar como una I relajada. E. Kit. Kit. Entonces, la serie de palabras que dije anteriormente sonarían kit, ship, rip, dim, spirit. En muchos acentos australianos, esta vocal se pronuncia alta, casi como I. Así que kit suena kit, así como otras palabras como ship, rip, dim, spirit. Curiosamente, aquí el neozelandés se separa claramente del australiano. Y en ciertos acentos, la vocal de kit se pronuncia centralizada, kit. Por lo que la serie que mencioné suena ship, rip, dim, spirit. Así que si comparáramos, por decir, Canadá, el inglés británico estándar, ciertos acentos australianos y ciertos neozelandeses, tendríamos kit, ship, rip, dim, spirit. Kit, ship, rip, dim, spirit. Kit, ship, rip, dim, spirit. Kit, ship, rip, dim, spirit. Y, como vimos con trap, algunas consonantes pueden influir, y así, por ejemplo, en ciertos acentos canadienses y en algunos de Estados Unidos, si sigue el sonido que se escribe con ng, como en sing, la i de kit suena más como i. Entonces, por ejemplo, rey no se pronuncia king, sino king. O leyendo no se dice reading, sino reading. Así que, justo como con trap, lo más simple es referirse a esta vocal como la vocal de kit, como quiera que la pronuncie uno. El conjunto léxico dress. Finalmente, la vocal dress, vestido. Como la vocal de kit, en Canadá, la vocal de dress sufre cierto retraimiento de la lengua, así que dress suena dress. Y así se pronuncian palabras como step, ebb, hem. En muchas partes de Estados Unidos y en inglés británico estándar, se aproxima más a nuestra E de perro. Dress, step, ebb, hem. Pero en muchos acentos de Australia y Nueva Zelanda, esta vocal se hace algo más cerrada, acercándose más a la vocal de kit. Dress, step, ebb, hem. Así, comparando Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, podríamos tener dress, step, ebb, hem. Dress, step, ebb, hem. Dress, step, ebb, hem. Y como en los demás casos, influye la consonante que siga. Y así en inglés canadiense, si hay una G, la vocal se hace más cerrada y entonces el apellido Beck y huevo, egg, no riman. Beck, egg. y todas las demás. Prácticamente todas las vocales y diptongos muestran diferencias grandes entre distintos acentos. Por ejemplo, boca suena a mouth en partes de Canadá, a mouth en partes de Estados Unidos, a math en otras partes de Estados Unidos, a mouth en partes de Australia y a mouth en partes de Inglaterra. Mouth, mouth, math, mouth, mouth. O por ejemplo, precio suena a price en partes de Canadá, price en partes de Estados Unidos, price en otras partes de Estados Unidos, price en partes de Australia y price en partes de Inglaterra. Price, price, price, price, price. Por sus vocales los conocerás. Gracias por escuchar. Si te gustó el episodio, puedes ayudarme a generar audiencia compartiéndolo con tus amigos y nos vemos el próximo mes con más inutilidades lingüísticas. La música de este episodio es de Ergo Fismes.